Espacio cedido a la dignidad, Izquierda Popular, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por una ley de emergencia laboral que frene los despidos, aumento general de salario y un ingreso básico universal de 15.000 pesos. Para cambiar todo lo que deba ser cambiado, la dignidad está en camino. Rafael Kleiser, precandidato a diputado nacional, lista 506B. La dignidad, en convocatoria abierta por Buenos Aires.